¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Relatividad absoluta, un programa en el que nada es absoluto y todo es relativo. Todos los viernes a las 20 horas. Relatividad absoluta. Conducen Avellaneda y Jalif. Relatividad absoluta. Por Radio LED. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Lunes 10.04. Ah, lunes 9. Lunes 9, no sé, tuve como un momento de indecisión. ¿Viste? Iba a decir cualquier cosa y dije, no digo nada. Estoy para muy no vas a confundir, mirá si tiro otro número, ¿viste? Viene. Y después editado. Viene alguien manejando, nos escucha desde el celular y, claro. y dice uy, no, 10, no pagué el alquiler. De las vacaciones. Claro, no puede ser. Bueno. Bueno, Yamila Betty, buen día. Buen día, Sebastián Catalano, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos a Radio LED, segundo programa de Solo Negocios del año. Sí. ¿Cómo te sentís en esta radio? Fantástico. ¿Te tratan bien? Me tratan bien. ¿Nos pueden escuchar? ¿Dónde nos escuchan? A través de radioledonline.com o por TuneIn a través de sus tabletas o dispositivos móviles. Perfecto. Se escucha bárbaro. Tuve muy buenos comentarios de nuestros oyentes tradicionales, ¿serio? Los que nos vienen siguiendo de otras vidas. Sí. Y me dicen, se escucha muy bien la radio, muy bien, muy bien, muy bien. De verdad. No nos se corta internet nada. De verdad, te sonreís como si estuviera... Por lo menos exagerando, pero no. No, aparte sé que tenemos oyentes... viejos. No quiero decir viejos. Viejos porque hace un tiempo que estamos. Que vienen así como siendo fans hace mucho. Son gente muy joven de espíritu, sobre todo. Sí. Sobre todo de espíritu. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? Tranquilo, muy tranquilo. Bueno, lindo verdad. Fin de semana, va a ser calor hoy, 33 grados de máxima. Sí. En este momento, ¿cuánto? 20 y pico largo ya. Ahora tenemos 25.5, un poquitito más de sensación térmica. Hay solcito, está lindo, pero dentro de un rato se va a poner heavy. El mediodía tremendo. Mediodía, como decíamos, máxima de 33, probabilidades de lluvia para la noche... La noche o quizás las primeras horas del día de mañana. Llovió anoche un poquito. Sí. En un momento. Imprevisto igual. Imprevisto, no esperaba. No. Digo, ¿qué es ese ruido? Era lluvia nomás. Era lluvia nomás. Bueno, arrancamos la semana. Muchas novedades en el día de hoy. Sí. Mucha cosa que tiene que ver con economía y con negocios. Pero bueno, hay un tema que centraliza por lo menos la información en los últimos días y tiene que ver con la muerte del fiscal Nisman, así se dice. Hoy habló... Muy escuetamente, como lo viene cada vez que habla, las dos o tres veces que habló, lo hace con declaraciones muy, muy cortitas, la ex mujer del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, claro, que es querellante en la causa, en representación de las dos hijas del fiscal fallecido. Habló con el cronista, también como lo hizo en otras oportunidades, muy cortito. Dijo puntualmente que no quiere que la investigación naufrague, que no va a dejar ella como querellante que esto sucede. Cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué cree que podría naufragar la investigación? Ella dijo que hubo muchas medidas en los medios de comunicación, que se difundió mucha información y que esto ella cree que puede terminar malogrando la investigación. Como que se filtran algunas cosas que todavía en el fondo van a terminar perjudicando a la investigación de la fiscal Fein. En algunos casos se tomaron decisiones de las que nunca fuimos notificados, dijo la jueza Sandra Arroyo Salgado. Por otro lado, el miércoles 18 ya está convocada y en vías de organización la marcha de los fiscales, así se dice. La marcha en realidad, del silencio, ¿no? Sí, le pusieron realidad, ese nombre. En realidad los fiscales federales, compañeros de Nisman, por decirlo de alguna manera, aunque trasciende que algunos... digamos, no tenían aparente buena relación o no la mejor relación con Nisman, pero bueno, están esta marcha que es de convocatoria abierta y sí. Hasta el momento sin banderías políticas, está organizada de alguna manera, por lo menos lo que hicieron la comunicación y la convocatoria fueron un grupo de fiscales federales. Hay algunas noticias interesantes, como siempre digo, hay mucha información en los principales diarios, en Clarín y con Nación. Hay algunas notas, al menos una muy interesante de Horacio Verbisky en el diario Página 12 de ayer, búsquenla, está online, donde cuenta un poco también como para entender cómo viene la interna en el mundo judicial y quiénes son los fiscales. Hay como una cosa, no es tan... Hay como una cosa de, política incluso en toda esta convocatoria. Este puedo tener todo el panorama informativo. Si les interesa ahondar un poquito más en esto... La nota de Verbisky. Lea la nota de Verbisky ayer de Página 12. Obviamente que la convocatoria tiene que ver con un pedido de justicia, que sí, es claro, absolutamente válido, más allá de que lo pida quien lo pida y la bandería política que tenga. Más allá, insistimos, que esta marcha para el miércoles 18, que va a ir de Congreso hasta... la puerta de la Fiscalía de Nisman, que justo enfrente a Plaza de Mayo, digamos, el pedido de justicia es sin banderas políticas. Exacto. Bueno, mucha más información. También hoy en el diario La Nación publica, ¿viste toda esta afer del que se habló los últimos meses con las cuentas del HSBC en Suiza? Sí, claro. Bueno, les recordamos que había un experto informático del banco en Suiza que se llamaba de apellido Falciani, que entregó una lista de cuentas secretas a Francia en su momento y después esa lista trascendió a la AFIP y se informó que había unas 4.600 cuentas vinculadas con la Argentina, que la mayoría de ellas no estaba declarada. Sí. Hay todo un tema, hay causas judiciales abiertas con esa que involucran al HSBC. El HSBC, por su parte, en su momento dijo, esto fue en el 2009, esta filtración, se llama Swiss Leak, como las filtraciones de Suiza. Sí. Esto fue en el 2009, se está investigando, hay mucho volumen de información y se va filtrando a los distintos países de a poco. Hay personalidades muy conocidas internacionales con estas cuentas y hay algunos empresarios y empresas locales que también están vinculados. Lo que publica La Nación hoy es que hay un argentino, el número uno en el ranking global del HSBC, que más dinero manejaba, es un contador argentino, se llama Miguel Gerardo Abadi, que está radicado en Londres y que es el manager de un fondo que se llama GEMS, que llegó a administrar 6.700 millones de dólares de distintas personas en acciones, bonos y otro tipo de activos financieros. Así que el número uno de todas estas cuentas polémicas en Suiza es un argentino. Ahí está. Es vamos, argentino. Vamos. Bueno, otro de los que habló el fin de semana fue Marce. Marce, sí, estaba indignado. Marce le dio una nota al diario Clarín. Sí. Dijo que está recaliente con los números de la AFA. Dice que son, digamos, que no. Digamos, si él dice que no se metió muy bien. Bueno, dice que no están tan mal los números, pero que bueno, que no hay cuestiones que no pueden pasar, que no le que quedó no se un poco dar. Acá lo del fútbol para todos, me sí parece, lo más polémico, ¿no? Que dijo hablando de la AFA es, dice, lo leo textual, dice: es como el país, vos tenés 40 millones de argentinos y podés ganar y generar alimentos para 400, no puede haber desnutrición. Hizo un paralelismo entre la administración de la AFA y la administración del país, puntualmente con estos temas de si vos podés generar tanto alimento para tantas personas, no puede ser que tengas desnutrición. Y dijo, por supuesto que me gustaría tener revancha con el tema de fútbol para todos. Recordemos el año pasado, él estaba ahí por... Estaba casi medio acordado, sí, con casi Capitanich, y le tiene, se le cruzó a Capitanich. Lo tiene contramontadísimo ahí. Sí, no quería decirlo, Sebastián. Puedas, y donde vos te puedas imaginar. Sí. Pero, y le pegaba, viste, cada bailaba Galán, y le pegaba a Capitanich. Y bailaba a otro y le pegaba a Capitanich. Una cosa de loco. Meta y ponga con Capitanich. Sí. Bueno, esas son las palabras de Marcelo, que habló de todo, de esto, del bailando. Y no un dijo de nada cosas. De San Lorenzo. Sí, habló de San Lorenzo. Ah, dijo. Alguna cosita de San Lorenzo. Ah, dijo. Bueno. En la entrevista que le hizo el diario Clarín ayer. Y ya que hablamos de fútbol y de fútbol para todos, Telefe se sumó al fútbol para todos. Sí. Va a empezar a transmitir partidos. El sábado va a debutar con Newell's Independiente. Así que tenemos nuevo canal con fútbol para todos, con el nuevo sistema de campeonato largo de 30, de 30 equipos. Hay muchos más partidos durante el fin de semana y los días jueves, viernes, va a haber partido, lunes, todo el tiempo. Así que hay un canal más y se va a poder ver todo, obviamente. Sí. Así que hay un canal más ahí como para completar la grilla del fútbol para todos. Bueno, hablamos de deportes también. Sí, pará, de fútbol. Te voy a decir que no sé si sabés, pero en Escocia le pegaron un patadón a un jugador que le dejaron literalmente los botines marcados en la cara. ¿El nombre del jugador? Ya te lo digo. Ay, te agarré, no, pará. Jason Tablot es el que le pegó a Sam Nicholson. Bueno, le viste, le dejó los taponcitos marcados. Pero lindo. Literal, ¿eh? Literal, le hizo como un tatú. Una plancha ahí, tuki. Un tatú en la mejilla. Sí, una bueno, caricia. Argentina salió campeón del Sudamericano Sub-20. Sí. Ganaron el equipo de Angelito Correa y de Gio Simeone como figuras. Cómo viene ese chico. Le ganó tremendo. El último partido de un hexagonal a Uruguay, que era local. Empezó Argentina perdiendo con un gol temprano a los 7 minutos y después en el segundo tiempo lo dio vuelta. Argentina, que ya estaba clasificada para el Mundial de la categoría, que sí. Se va a jugar en Nueva Zelanda en junio, ya estaba clasificada para el Mundial, como decíamos, y además con este triunfo clasificó para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en un también. Año y medio. Sí. ¿Te gusta cómo juega el Sub-20? Me gusta cómo juega el Sub-20, sí. Me gusta que vengan ya desde el Sub-17 jugando juntos. Están como muy están, sólidos, me claro, gusta ese trabajo. Penetrados entre ellos. Justamente la interna entre Humbertito Grondona, el hijo del fallecido presidente de la Julio, AFA, Don Julio, que murió el año pasado, está medio recontra caliente. Es el técnico, es el que sacó campeón al Sub-17, ahora saca campeón al Sub-20 y está medio ahí en el que no... Que no va a seguir dirigiendo aparentemente. Está muy enfrentado con el Tata Martino, que es el DT de la selección mayor, porque el Tata Martino, que asumió después del Mundial, claro. Quiere poner a su director técnico de las inferiores de la selección, del Sub-20, del Sub-17. Humbertito Grondona viene de la gestión anterior y él se quedó porque tenía estas competencias y demás. No se sabe bien ¿Quién va a quedarse dirigiendo? ¿Quién va a dirigir? ¿Él? Bueno, pero recordemos que el Tata Martino también asumió una vez que, bueno, no estaba más Don Julio presidiendo la AFA porque había como todo un tira y afloje, que si agarraba o no agarraba, que estaba medio... No, había que darle una continuidad a Sabela, que abandonó la selección después de perder la final del Mundial de Brasil con Alemania. Que todavía no supero. Y no, es difícil. Yo por ahí me despierto las noches gritando. ¿En serio? ¿Tenés así como ataques catatónicos? Sí, tengo como ataques. Bueno, lo cierto es que el candidato del Tata Martino es Jorge Taylor y Grondona, ahora que ganó el Sudamericano, quiere seguir. Entonces no se va a saber. Está ahí como en un tira y afloje. Probablemente le van a dar el gusto al DT de la selección mayor y van a poner a su hombre al frente del Sub-20. Bueno, mientras mantengan los resultados. Sabela sí va a dirigir. Sabela no. Martino sí va a dirigir los Juegos Olímpicos. Sí. Tiene Copa América este año y Juegos Olímpicos el año que viene, que es un Sub-20 al que le pueden agregar algunos jugadores más grandes, probablemente. Convoquen a Messi, me imagino, y a Mascherano, se supone, sí, para sumarse a este equipo de figuras, como decíamos, como Correa y Gio Simeone. Bueno, ¿te parece que escuchemos un poquito de música y arrancamos con el primer bloque de Solo Negocios? Primer bloque de verdad, con información dura. Con datos específicos. Negocios y economía. Estadística, todo. Aprovecho para saludar a nuestro operador, Juan. No, saludamos a Juan. Y saludamos a toda la teleaudiencia porque ahora estamos saliendo por cámara web. Así que... ¿Estamos saliendo por camarinha? Sí, saluda, Sebastián. Saludamos. Bueno, pará, tenemos una página en internet y tenemos también una cuenta de Twitter. Se trata de www.solonegociosweb.com. Esa es nuestra página web, ahí pueden encontrar programas anteriores, archivos, fotos, cosas lindas. Utilizo aquí. Bueno, pero si nos quieren ver con la camarilla, ¿cómo hacemos? www.radioledonline, ahí nos escuchan y nos miran. Así tienen una sobredosis de Solo Negocios. @ Solo Negocios Web es nuestra cuenta de Twitter. Bueno, ahí volvemos. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos, recuerden, @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Otro de los temas que surgió en este fin de semana, con alguna nota, sobre todo una que publicó el diario La Nación el sábado, tiene que ver con alguna bronca que hay dentro de la Unión Industrial Argentina con respecto a los negocios y a los tratados y a los acuerdos que firmó la presidenta Fernández de Kirchner en China. Hay todo un tole-tole entre la dirigencia industrial por estos acuerdos. En la UIA creen que todo lo que se firmó puede tener, puede perjudicar a los empresarios locales. Hay algunos convenios que habilitan a empresas chinas a que puedan adjudicar obras en Argentina de manera directa, digamos, solo por proveer la financiación para hacerlas. Entonces ponen la plata y se adjudican la construcción de alguna obra o algún otro tipo de obra a nivel local de manera directa. Entonces algunos protestaron, algunos de lo que es el núcleo duro de la UIA, como por ejemplo Juan Carlos Lascurain, que es el titular de la Asociación de Industrias Metalúrgicas de ADIMRA y que además es vocal de la UIA y que fue presidente de la UIA en otro momento, dijo que él está a favor de este tipo de pactos, y desde la UIA, y además acusó, dijo que la UIA es un organismo que está manejado por 5 o 6 personas con intenciones políticas, y hasta dijo que esta actitud de criticar el acuerdo con China hasta lo calificó como xenófobo porque esta crítica que se hacía a que los empresarios chinos pudieran comprar tierras en Argentina y adjudicarse alguna obra. Obviamente el presidente de la UIA, Héctor Méndez, salió con los tapones de punta muy rápido y le dijo a Lascurain que hablaba por boca de algún funcionario. Textualmente Méndez dijo: seguramente acá en este grupo puede haber opositores o no, lo que hace él es oficialismo, dijo Héctor Méndez, que es el presidente de la UIA, en referencia a lo que había dicho días antes el titular de ADIMRA, Juan Carlos Lascurain. Bueno, mañana hay una reunión de la junta directiva de la UIA, como todos los martes, y ahí se va a debatir el acuerdo con China y se van a ver las caras los dirigentes. Vamos a ver qué dicen. Se anima. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Vamos a hacer nuestra primera nota que tiene que ver con emprendedores. Nuestra primera nota de emprendedores del año, de esta segunda temporada de Solo Negocios. Estamos en comunicación con Fran Buero, que es uno de los fundadores de Bitex. Vamos a hablar de inversiones en formato de Bitcoin en esta mañana en Radio Live, en Radio LED, así se dice. Fran, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Sebastián, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Todo tranquilo. Bueno, Fran, ¿nos contás un poquito qué es Bitex? Sí, claro. Bueno, en realidad es Bitex.la, digamos. Bitex. La marca, una pequeña. Bitex.la, perfecto, lo decimos bien. Perfecto, gracias. Bueno, Bitex es de alguna manera la síntesis o la conjunción de dos grupos distintos de alguna manera, ¿no? Nosotros formamos parte de un grupo de emprendedores tecnológicos que se encontró con un grupo de inversores financieros. Entonces constituimos un objeto, un servicio transicional que tiene el objetivo de unir lo que es la economía del siglo XX o la economía financiera tradicional y lo que nosotros llamamos la economía del siglo XXI, que es la economía digital o la economía Bitcoin, ¿no? Entonces constituimos un producto, un servicio que cumple toda la normativa y todos los parámetros o todas las regulaciones y meta regulaciones que uno tiene en la cabeza, digamos, en función de cuándo va a acercarse un producto financiero tradicional, y le agregamos todas las facilidades y todas las particularidades que tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, hacen como la gestión financiera para que algún inversor o algún ahorrista o lo que sea quiera meterse en este mercado de compra-venta de Bitcoins, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros tenemos es un mercado abierto en tiempo real de compra-venta de Bitcoin. Claro, hacen esa gestión. Es eso, claro. O sea, es como si fuese tu acceso al Merval, digamos. O sea, operás en una bolsa donde hay, unimos demanda y oferta agregada que machean precio, y cuando el precio coincide, el mercado se vacía para ese precio dado y esa cantidad. ¿Vos te animás en un minuto y medio a decirme qué es Bitcoin para la gente que nos está escuchando y que por ahí no tiene, lo escuchó medio de rebote, pero no tiene claro de qué se trata bien esta moneda virtual? Sí, seguro. Te aclaro y les aclaro a todos que es bastante difícil de entender el concepto en términos de todo lo que abarca, porque es una herramienta tecnológica que abarca mucho más de lo que voy a decir, ¿no? Pero digo, hago un título y una bajada. Dale, hagámoslo cortito. No nos metamos con el tema de cómo se generan y todo eso. Digamos, dale, concretamente, ¿qué es y cómo puede servir como un resguardo de valor o como un ahorro o como lo que sea? Perfecto. Bitcoin es la primera red de pagos descentralizada, global. Es decir, es como un Visa o como un PayPal, sin la necesidad de que tenga que haber una compañía atrás, un tercero que valide esa transacción. Se autorregula, digamos. Se autorregula. Es, como te decía, el primer medio de pago, la primera red de pagos global descentralizada que contiene y comprende su propio libro contable. Es decir, todas las transacciones quedan asentadas en lo que se llama el blockchain, que es la cadena de bloques que forma, digamos, toda la trazabilidad de cada una de las monedas desde que fueron emitidas hasta donde están hoy en tiempo real. Y es una tecnología que te permite, de alguna manera, enviar valor cross-border de manera casi inmediata. Vos podés enviar, es como un activo financiero que te permite tradearlo en cualquier plaza del mundo. No es que vos tenés que hablar con tu banco y que te bajen el bono y subirlo a otro lado, digamos, es como casi instantáneo. Es instantáneo, claro. Impuesto en China. Obviamente me imagino que lo recomendás como una herramienta de ahorro, digamos. ¿Cómo le podríamos explicar a nuestros oyentes, digamos, por qué le conviene ahorrar en Bitcoin y qué riesgo tiene invertir en Bitcoins? Sí, te hago dos aclaraciones. Primero, yo no le recomendaría a nadie ningún tipo de inversión, porque me siento un poco fuera de mi juego en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que yo tengo casi el 80% de mis activos personales en Bitcoin. Creo en la tecnología, más allá del precio que tiene el Bitcoin. El ante año pasado, en noviembre de 2013, llegó a $1,167 la unidad. Después bajó bastante. Sí, hoy está en el orden de los 221, 219, había marcado hace poquito, con lo cual es muy volátil. En el medio hay días que sube $60 y baja 80 o sube 120, eso es así de todos los días. ¿Por qué pasa eso? Porque es un mercado muy joven todavía, es un mercado que está muy verde. Muy volátil, digamos. Para... Sí, es muy volátil, no, al ser un activo que no está regulado todavía, no tenés un precio internacional. Entonces hay mercados en los cuales está, 20% o 10%, 5% más arriba. Entonces hay gente que mueve capitales de trabajo y que arbitra entre los distintos mercados, y eso hace que se produzcan corridas a la suba o a la baja, digamos. Bueno, yo te interrumpí cuando me estabas contando que vos tenés el 80% de tus activos que no me querés recomendar para invertir, pero me ibas a decir. No, iba a decir que, digamos, como herramienta tecnológica, el blockchain y Bitcoin, desde mi perspectiva, vienen a cambiar la forma en la que entendemos las finanzas personales y muchas de las cosas que hacemos hoy en lo que hace a banca digital. Entonces, y esa es como una primera bajada. Después, Bitcoin tiene un montón de otras aplicaciones, que puede reemplazar desde tareas de escribanos, abogados, hay un montón de cosas que la red Bitcoin puede hacer mucho mejor y de manera más eficiente y casi gratis. Entonces, dicho eso, y teniendo en cuenta que para una primera aplicación, para que nos demos una idea, todos los años se tradean o se operan o se compran y venden servicios en Internet por el orden de los $311 billones, más o menos. ¿Cuánto? ¿311 billones? 311 billones, sí, entre remesas online, compras en PayPal y todos los procesadores de pago que existen. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que va a haber una cantidad limitada de Bitcoin, es decir, 21 millones, un poco menos de 21 millones de unidades, y hacemos una cuenta lineal, es decir, dividido esos $311 billones, dividido los 21 millones de Bitcoin, y eventualmente, quizás no ya, pero en 3-5 años, Bitcoin puede hacer todas esas cosas que te decía de comercio electrónico, las puede hacer de manera mucho más fácil y segura tanto para los comerciantes como para los clientes. Claro. Es decir, tiene la particularidad de que para el comerciante el dinero está disponible inmediatamente y para el cliente y no hay chargeback, digamos, no perdés por enviar un producto y que te cancelen el pago en el medio, y el cliente no tiene que exponer sus datos personales de tarjeta de crédito, con lo cual no hay phishing, no te roban la tarjeta de crédito y te gastan. Bien, estamos hablando con Fran Buero de Bitex.la. Fran, contame, ¿hay un cálculo de cuántos usuarios o tenedores de bitcoins hay en Argentina, más o menos? Sí, es un estimado, para que te suene, está en el orden de entre los 6.000 y 7.000 usuarios activos dentro de la comunidad bitcoin. Esos son tenedores, gente que tiene bitcoins en su poder, digamos. Sí, en realidad es usuarios activos, es decir, gente que participa de los encuentros, que forma parte de, digamos, de la comunidad. Puede haber otros usuarios que sean tenedores que no forman parte de esa actividad, ¿no? La verdad es que es muy difícil darle la trazabilidad a dónde están los bitcoins, porque pueden estar en servicios de terceros que no están en el país, digamos. Bueno, y contame de Bitex, del negocio en sí de Bitex. Ustedes, digamos, como operadores, digamos, me imagino que cobran una comisión por esta administración. ¿Cómo es el modelo de negocio de Bitex? Bueno, fantástico. Nosotros tenemos dos productos que están encolumnados dentro de Bitex. Uno es conectabitcoin.com, que es un servicio para acceder fácilmente y de manera económica a la economía digital. Es decir, si vos tenés que comprar los bitcoins para mandárselos a alguien o para comprar algo online en algún lugar y no entendés cómo funciona la tecnología, no entendés cómo es toda, porque tiene cierto grado de complejidad, lo único que haces es entras a conectabitcoin.com, pones la cantidad de pesos que querés gastar o tu moneda local, y eso te va llevando a través de un wizard de manera muy fluida y casi sin roces a que vos vas, llevas los pesos a un lugar y compraste unos bitcoins y ya se los mandaste a alguien o se los mandaste a vos mismo. Después, el negocio de Bitex es un negocio más orientado a traders profesionales y a B2B, digamos, de alguna manera, donde nosotros, si bien tenemos inversores minoristas, la mayoría de los clientes que tenemos son inversores mayoristas o dueños de negocios que procesan pagos en Bitcoin en la región, digamos, en Latinoamérica, y nosotros le cobramos un 0.5% por el trade operado, digamos. Después el precio se conforma, como te decía, por demanda y oferta agregada, y los clientes pueden operar Bitcoin contra dólar en cualquier país de Latinoamérica. Perfecto. Ustedes funcionan, o por lo menos esta parte de la compañía funciona para toda la región. Operan en toda la región. Sí, sí, sí. Bueno, Fran, muchas gracias por la comunicación. Vamos a seguir los pasos de Bitcoin. Ya lo venimos haciendo en programas anteriores. Nos interesa. Algunos, viste, que hablan de que es medio una timba el Bitcoin, pero bueno, la verdad que muchos de los organismos, de las herramientas y las formas de hacerlo, de invertir en finanzas, tienen algo de eso, de riesgo y demás. Muchos hablan de tener cuidado con Bitcoin, por esto mismo que vos decías vos, tiene un montón de ventajas por no ser regulado, también puede tener alguna cuestión por ahí de cuidado, pero me imagino que es parecido a todos los instrumentos financieros, ¿no? Sí, sin duda. A ver, como decíamos hace un rato, estamos todavía en una etapa muy primitiva del desarrollo de la tecnología y del desarrollo del instrumento financiero en los mercados tradicionales. Digo, le queda mucho por crecer. Y, digamos, tiene un potencial muy, muy grande, y yo creo que adosado a ese potencial tiene una gran responsabilidad. Digo, los que formamos parte de la comunidad tenemos claro que no podemos escindirnos o evadirnos de la regulación financiera internacional. Nosotros somos fully compliance con antilavado y con los casos clientes y demás. Digo, es por el camino en el que va el mundo. Uno puede estar de la vereda del sol o la vereda de enfrente. Nosotros elegimos estar por la vereda del sol y entendemos que, como bien decías, es un instrumento especulativo de alguna manera. Como de alguna manera son todos los instrumentos financieros, tienen cierto grado de especulación. Sí, algunos tienen más resguardo que otros, pero es cierto, todos tienen un grado de... Claro, pero digamos, específicamente en lo que hace a monedas, es una cuestión de expectativa. Digo, son políticas de Estado de cada país, y uno más o menos puede medir cuánto va a emitir algún país serio más que otro, pero en definitiva es una cuestión de expectativa. Acá está todo mucho más desregulado, obviamente. Sí, tal cual. Bueno, Fran, muchas gracias por la comunicación. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a vos, Sebastián. Chao, hasta luego. Hablábamos con Fran Buero de Bitex.la, así se dice. Vamos a seguir hablando un poquito de bitcoins. Es una opción, es una alternativa. Ya unos 6.000 o 7.000 usuarios argentinos están operando con, con Bitcoin. Es algo un poco más sofisticado, mucho más sofisticado que comprar acciones, qué sé yo. Es algo que está muy vinculado con la tecnología y con las expectativas que va a generar en el futuro esta tecnología. Así que le vamos a seguir los pasos. Si tienen ganas de adentrarse en este mundo, les recomendamos este operador con el que estamos hablando, bitex.la. Ahí van a tener información y van a empezar a operar y a poder comprar y vender bitcoins. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos enseguida. Estamos en www.solonegociosweb.com.ar. También nos pueden ver en la camarita en radioledonline.com. Ahí nos ven, saludamos a la camarita que está la lucita prendida, así que me imagino que estamos saliendo. Bueno, ya volvemos. Listen what I say, oh. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Lindo tema que escuchamos de Red Hot Chili Peppers. Bueno, uno de los temas del verano, justamente es el verano, el tema del turismo. Cada vez que habla la presidenta o algún funcionario mencionan este tema del turismo, y después salen de la oposición y dicen, bueno, está bien, la gente se va de vacaciones porque no puede ahorrar, porque no puede comprarse una casa, porque no puede comprarse un auto, entonces se van. Claro, exactamente, acá me aportan de la producción que tenemos un precandidato presidencial como Daniel Scioli, que fue secretario de turismo y que mete la palabra turismo cada dos o tres con deporte y optimismo. Gracias por el aporte del otro lado del vidrio. Bueno, números concretos del Ministerio de Turismo: en lo que va del año se incrementó todo lo que tiene que ver con el movimiento interno un 7,6%. En este verano se registraron 16,8 millones de arribos a los principales destinos turísticos del país. Eso, como decíamos, es un crecimiento de casi 8% con respecto al mismo periodo de enero. Estamos hablando del año pasado, según datos oficiales del Ministerio de Turismo de la Nación. La segunda quincena de enero bajó un poquito con respecto a la primera en cuanto a números, pero igual crece el número de llegadas a las principales ciudades turísticas del país. Meyer, que es el Enrique Meyer, que es el ministro de Turismo, dice que están superando, que se superaron ampliamente las expectativas que se habían planteado al comienzo de la temporada, y donde más incremento se ve es en la costa. En esta segunda quincena de enero se destaca Mar del Plata con un crecimiento del 7,7%, y en el Partido de la Costa en general un poquito más de 4%. Ahí el que se lleva todos los premios es Pinamar, que creció un poco más del 8%, y Córdoba también con 7%, como otro de los destinos elegidos por los argentinos a la hora de vacacionar. Bueno, vamos a hablar un poco de Twitter. Hay un temita en Twitter con los trolls. Ustedes preguntarán qué son los trolls. Bueno, los trolls es la gente, los usuarios de Twitter que se dedican, el insidioso, ¿viste? El que te bardea, el que insulta, el que está siempre agrediendo a otros usuarios y demás. Es algo que puede parecer un tema risueño, obviamente, que afecta a muchos usuarios, pero es una especie de bullying en Twitter, donde tenés un montón de usuarios que se dedican a bardear así en forma masiva a otros, y la verdad que esto genera una especie de bullying tuitero, y es un tema del que el CEO de Twitter se ha ocupado muy concretamente en alguna de las últimas entrevistas que dio, porque es un tema que preocupa, porque en realidad Twitter termina perdiendo usuarios, y cuando los usuarios le preguntan por qué se bajan de la red, justamente es por esto, es por la violencia que se ejerce de parte de algunos usuarios a otros. Twitter anunció que en el último trimestre tuvo 480 millones de dólares de ganancias, o sea, es un número alto, muy alto comparado con el mismo periodo del año pasado, es una mejora del 97%, o sea, casi duplicó las ganancias de un trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior, pero el aumento de la base de usuarios en este periodo, donde ganó casi 500 millones de dólares, es de apenas 2%. Esto tiene que ver con que el crecimiento, Twitter es una plataforma que le costó un poquito al principio el tema de definir su modelo de negocios, de empezar a obtener rédito por publicidad. Ahora que lo está haciendo, ve que en realidad el número de, no puede mantener el número de crecimientos, así como ve el número de ingresos. Hubo una encuesta que se hizo en Estados Unidos con 3.000 usuarios de Twitter, que se hizo a fines del 2014, y ahí entre estos 3.000 usuarios, 3.000 tuiteros, el 73% afirmó que fue testigo de alguna forma de agresión en la plataforma. O sea, el 73% de la gente dijo, sí, si yo recuerdo haber visto que a alguien le empezaron a dar y lo trolearon, vamos a hablar en términos de Twitter, hablando de los trolls, se muere nuestra productora Yamila Betty con la palabra que acabo de argentinizar, con trolear. Bueno, el 73% dijo que fue testigo de algún tipo de esta forma de agresión virtual. y directamente el 40% dijo, sí, sí, yo fui víctima de algún tipo de abuso virtual en Twitter. Es mucho más común en mujeres que en hombres este tipo de agresiones tuiteras. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Vamos a seguir con el mundo de los negocios y de la economía, pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de algo que nos gusta hablar con Yamil acá mucho, que es el tema series. Tatán, tatán. Tatán, tatán. No, bueno. Hoy empieza alguna serie nueva. Better Call Saul es el spin-off de Breaking Bad, que comienza hoy. Sí. Quiero recordar a los oyentes de Solo Negocios la depresión cuasi posparto que tuvo Sebastián el día que finalizó Breaking Bad. Estuvo un poquito triste. Y ¿cómo se llama? Como despabilado, que te habías levantado muy temprano, me acuerdo. Me había costado dormir, ansiedad, me parece. Alguna cosa así. Bueno. Bueno. Bien. Bueno, hablamos de series, también de películas. Sí. Ayer hubo premios, se entregó los Oscar ingleses. ¿Sabés quién ganó todo eso? ¿Estamos al tanto? Boyhood y las de siempre. Las candidatas a Oscar se llevaron todos los premios. La película que recrea los primeros años, no la vida, sino los primeros años de la vida de Stephen Hopkins también. Sí, esa dicen que no la vi yo, pero dicen que es muy emotiva y que tiene todo un trasfondo porque ayudó mucho en el guión la esposa de él. No, está basado en un libro que escribió la primera esposa de Stephen Hopkins, que se casaron cuando eran muy, muy jóvenes. Muy jóvenes todavía él no tenía la tenía. Sí, pero no tan avanzada. No, obviamente, ya tenía el diagnóstico de su enfermedad muscular degenerativa. Y cuando se casaron, él tenía un pronóstico de 2 años de vida. Sí. Estamos hablando de uno de los físicos más extraordinarios. Más extraordinarios, uno de los autores de parte, por lo menos, de la teoría del Big Bang y de la radiación de Hopkins. No vamos a hablar de temas de física acá, mitad porque no entiendo mucho, pero digamos, es una de las mentes brillantes, sin dudas, del siglo XX, que decíamos, allá por los 60, mientras hacía su doctorado en Cambridge, en Inglaterra, le descubrieron esta enfermedad degenerativa y le dieron 2 años de vida. Tiene 70 y pico. Y tuvo 76. Hijos después, todo. Tuvo 3 hijos, se casó con esta persona, con esta mujer. Acá no vamos a dar nombre, acá no sabemos ni los nombres de la película, ni los nombres de. Pero lo hacemos bien genérico. Bueno, se casó. Sí. Después se separó. Sí. Y se casó con su enfermera. De la que se separó nuevamente. Y ahora, bueno, ya tiene 3 hijos de su primer matrimonio. Y la película esta está basada en la primera parte. En la primera parte de vida. Hasta que más o menos él se separa de su mujer con la enfermedad ya avanzada. Stephen Hopkins, que habla con un sintetizador de sonido, digamos, fue perdiendo el movimiento, movilidad, pierde el habla, tiene una traqueotomía hecha, o sea, es una persona con un cerebro intacto, pero con el físico, la parte motriz deterioradísimo desde toda la vida. Bueno, Sin Golpe Bajo, una película para emocionarse. Sin Golpe Bajo, muy bien actuada, porque la verdad que el actor que hace de Stephen Hopkins tiene que hacer de una persona que va va perdiendo su capacidad de moverse, de hablar, de todo. Bueno, está como nominado como mejor actor. Seguimos sin dar nombres. Bueno, no importa. Búsquelo, tampoco le vamos a dar. Un pibe inglés, claro. Búsquelo, ¿qué somos? Señora, pero espere, escúcheme una cosa. No, otra que voy a decir que no está nominada al Oscar y que fue así como una sorpresa, fue Gone Girl, Perdida. Sí. La vi, Neon, linda. A mí me pareció... ¿Te pareció malísima? Malísima, no, pero yo me leí el libro. No, está bien, está... ¿Qué trabaja? Ben Affleck. Y Rosamund Pike. Aquí sabemos los nombres. Es una es un thriller, 5 o 6 puntos, ¿no? Tranquilo. Pero, claro, porque aparte ayudó al guión Fletcher, que fue el escritor del libro. Sí, pero claro, tampoco está ni siquiera nominada a los premios de la Academia, nada. Bueno, todo esto tenía que ver con que yo te iba a decir cuáles son las 10 películas más taquilleras de la historia del cine. Ahí veníamos y cuánta guita recaudaron. Ahí hacemos el link. Ahí hacemos la parte que nos gusta con los ¿Cuál es la primera? ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial, de la historia del cine. Ay, y bueno, se me hace que Harry Potter es una de las que tienen ahí. Está en el top 10. Bueno. Pero no. Pero no. Titanic. No. Avatar. Sí. Primera. Malísima, malísima. Avatar del 2009, con un presupuesto de $237 millones, recaudó carísimo. Casi $2.800 millones de dólares. Fue una locura cuando se estrenó. Una locura. Una locura. Bueno, te lo digo rápido para no andar. Titanic segunda. ¿Viste? Ahí. Los Vengadores del 2012 tercera. Mira. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la segunda parte. La última. La última. Del 2011, cuarta. Mira. Y después siguen Frozen, Iron Man 3, Transformers, la segunda, El Lado Oscuro de la Luna, El Señor de, la última, El Señor de los Anillos, Operación Skyfall, la de 007. Ah, James Bond, sí, sí, sí. Y Batman, El Caballero de la Noche Asciende. También la última. Del 2012, de esa es el número. Esa es la última del top 10, que recaudó un poquito más de $1,000 millones. O sea, la primera recaudó 2.800 y la décima. $1,000 millones de recaudación total a nivel mundial. Es un número, o sea, es un numerito. Es un número importante. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Metemos un temita y volvemos con el último bloque de Solo Negocios. El último bloque, recuerden, www.solonegociosweb.com es nuestra página web y www.radioledonline.com es por donde nos están escuchando / viendo. Y si nos quieren ver las caras, también. También. También. ¿Qué más? ¿Qué tipean? No, www.radioledonline.com. Ahí dice, míranos y nos ven. Nos ven otra cara, nos ven otro operador. No sé si el reflejo permite, ¿no? Yo creo que un poquito se deja. Pero viste, ahí. Y lo paramos, lo paramos. Tiene ese misticismo que es de operador técnico. Acá, cuando ponemos un tema, hacemos nosotros la coreografía bailando frente a la cámara, queda muy bien. Hacemos un lip sync, que hablamos de eso en Control Z la semana pasada. Ay, a mí me importa lo que van a encontrar. ¿Cómo no escuchaste? Los escuché. Ah, escuché te mandamos un beso. La mitad del programa. Te mandamos un beso. Escuché la mitad del programa. Bueno, ya volvemos. Con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Me encanta la música que está poniendo Juan esta mañana, ¿eh? Gran operador, gran musicalizador también. También, sí. Bueno, nos quedan 6 minutitos de programa. Estamos en comunicación con Matías Tombolini. Vamos a leer la bio de Twitter, como venimos haciendo con, sí. con la gente que entrevistamos. Economista, profesor de la UBA, consultor, columnista de radio y televisión, papá y autor de Todo lo que necesitas saber sobre economía argentina, que editó Paidós el año pasado. Vamos a hablar, como venimos haciendo también desde que empezamos este programa, con distintos economistas para hablar un poco de lo que viene, del año económico, sí, y en el mundo de los negocios que se viene en este 2005. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Bien, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Justamente lo que estamos haciendo es eso, hacer una ronda como para hablar un poco del año que viene, de las variables, de las principales claves justo en este año electoral, donde la economía también va a jugar un papel muy importante. ¿Cuál es el principal tema, la principal clave que vos crees que por la que va a girar la economía en este 2015? La política, sin duda que va a ser la política. La política. Este es un Este es un gobierno que ha privilegiado siempre la política al mando de la economía, y lo cierto es que decisiones que podrían ser tomadas de forma un poco más autónoma en términos técnicos, se ponen a disposición de un plan político determinado. Entonces, en este sentido, elegimos privilegiar la relación con China, que no está nada mal. Yo lo escribía en el Crónica el otro día. Sí, leí tu columna. El problema no es privilegiar la relación con China, sino que eso se haga como consecuencia de la decisión política de no acordar con los buitres en este gobierno, sabiendo que en algún momento hay que salir del veraz del mundo en donde injustamente nos dejó Grieza. Sí. Y en ese marco, la búsqueda de dólares chinos hace que los acuerdos sean quizás en sentido los mejores de todos, pero si vos y yo nos juntamos un equipo, vamos a jugar un partido en un club de primera división y suponemos que sin entrenar nos vamos a sacar un buen resultado, bueno, tenemos que tener mucha suerte. Entonces, en ese sentido, yo creo que no termina de haber una estrategia concreta, sino que más bien hay un gobierno en ese sentido de carácter reactivo. Y en un gobierno que decide no resolver los problemas de fondo que tienen que ver con la inflación, y sostiene una neoconvertibilidad noventista que hace que tengamos un dólar sumamente retrasado respecto del resto de las monedas en la región. Si uno analiza de octubre para acá, el tipo de cambio prácticamente se movió menos de 1.5%, cuando Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, ni hablar Rusia, Europa, todos han ajustado su tipo de cambio en un mundo nuevo donde el dólar es mucho más fuerte. Sí. Y esa falta de ajuste, por miedo a que impacten los precios, también responde a una consideración de carácter político. Me parece que el dato es ese, es la política, y después basta con agarrar la tapa de cronista, ¿no? En donde empezás a ver muchos más títulos que tienen que ver con política que con economía, lo que terminás dándote cuenta justamente que es lo que domina la escena, ¿verdad? Matías, y vos como economista, ¿cómo te llevas con esto que el gobierno o estos 12 años de kirchnerismo han hecho bandera, que es el tema de la subordinización de la política, de la economía a cuestiones políticas, digamos, donde las variables económicas pasan más por las decisiones políticas, como vos decías? Vos, a nivel personal, ¿cómo te cae esto? No, mi opinión personal es correcto, yo creo que es correcto, que tiene que ser así, que tiene que estar la política al mando de la economía y no al revés. Uh-huh. Entiendo también que es mucho más difícil ponerse de acuerdo con las ideas que con los números, sí. Por eso muchas veces los emprendimientos más vinculados a la izquierda tienen tanto nivel de debate y de ruptura que los emprendimientos que tienen que ver con la derecha. Ahora, lo que pasa es que una cosa es el concepto de libro. Después es la aplicación real, ¿no? Claro. Yo siempre digo lo mismo. El problema ni siquiera es que sean que quien gobierna, no me refiero a este gobierno, en general, como términos teóricos. El problema no es si es más o menos chorro, si es más o menos de derecha, más o menos de izquierda. El problema es que no sean ineptos. Claro. Como lo que no sostiene. Un país es imposible que tenga un desarrollo sostenido si quien lo gobierna es un conjunto de inútiles. Entonces, lo que me parece que lo que estaría bueno sería que quien venga sea más continuidad que cambio, es decir, Scioli, o más cambio que continuidad, es decir, Macri, tenga la posibilidad concreta de rescatar las cosas positivas que hizo este gobierno, que para mí fueron muchas, modificar las cuestiones negativas, pero para eso tendría que tener la posibilidad de discutir con la sociedad lo que se viene de verdad. Que pase por fin lo que no viene pasando en estos 30 años de democracia, que es justamente esa continuidad. Vos estás hablando con, me imagino, hablás todo el tiempo con empresarios, me imagino que más de todo tipo, hablarás con algún empresario en alguna charla que das, y hablarás con el kiosquero que te ve, te reconoce por la tele y te pregunta qué va a pasar y qué sé yo. ¿Vos cómo ves a nivel general el clima de negocios para este año? Mira, yo creo que, de vuelta, a priori lo que uno tiene que pensar es que si tiene que haber un ajuste en la economía lo van a hacer en el 2016 y no en el 2015. Porque si yo fuera Cristina trataría de que la economía... Este año, claro, pasarlo lo más... Hasta sin cepo, si pudiera levantaría el cepo, digo, porque para irme lo más arriba posible en la consideración pública. Sucede que el año había empezado de una forma determinada y con el caso Nisman, bueno, digamos, todo se trastocó. Por eso, no solamente por decisión del gobierno, yo digo que la política va a estar al comando de la economía, sobre todo también porque me parece que hay que entender que no hay ninguna sucesión hacia adentro del peronismo que sea tranquila y no violenta. Excepto la sucesión del año 99, que también tuvo sus dimes y diretes, siempre que un peronista sucedió a otro peronista, la cosa estuvo bastante peluda para la sociedad. Entonces, bueno, me parece que por ahí pasa un poco la discusión que se viene. Y después, Argentina es un país que la suma de todo su sector financiero no equivale al décimo banco de Brasil, ni al tercer banco de Chile. Sí, comparativamente estamos un sector financiero... La capitalización bursátil de mercado es menos que la de Perú, y un 6% de la de Brasil. Es decir, obviamente es un país de potencialidad enorme, que tiene una bendición en términos de sus recursos naturales, que le un crecimiento sostenido en el mediano plazo, pero que nos debemos un debate como sociedad respecto de si, por ejemplo, con la energía queremos ser Noruega o queremos ser Nigeria. Pero, de vuelta, para eso hace falta hablar con la verdad, y por ahora el oficialismo tiene un discurso, se está transformando en un esquema más bien noventista de sostener una falsa convertibilidad, y la posición es bastante la ruta, porque no le plantea a la sociedad de frente cuáles son los ajustes y los cambios que va a haber que tener que hacer. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que cuando vengan y ajusten, lo van a hacer, como siempre, por lugar